Miraste mi vida cuando estaba entristecida, sin rumbo y sin dirección. Me desahogaba casi enseguida cuando mi alma estaba herida y la sanaste con tu amor. Trato recordar que fuiste paciente, mi Señor. Encontraste mal mi corazón, bien contaminado sin pensar. Mis ojos hundidos, llenos de fastidio, no encuentro manera como descansar. Perdieron el brillo, ¿cómo continuar? Todo estaba oscuro, creo que era el final. Y llegaste tú a tiempo, Rey, a cauterizar el dolor, a restaurar el corazón en mi ser. Más vida por querer vivir. Y llegaste tú con tu realidad a sanar en mí lo que estuvo mal. Y llegaste tú con tu majestad a darme a beber de tu manantial. Preocupado, sin deseos de continuar. Tus ojos me vieron maltratado, con el semblante llevado, sin gozar de libertad. Preso estaba yo, llevando una carga sin poder. Mi alma es desgastada, sin tener el amor de un padre aquí en mi ser. Se perdió mi vida en todo ese tiempo, con todos los años de mi juventud. Creo que fui borrado y oculto en un hueco, lleno de amargura, sin hallar la luz. Y apareció el Verbo en mí, quitando la oscuridad. Entregó la libertad, estoy feliz. Más vida por querer vivir.